buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y transmitiendo en forma simultánea por NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar. En la 690 opera técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra, nuestro compañero Nacho Álvarez, ahí en la retaguardia, y quien les habla, Luis Angió, desde el estudio de Los Matadores en el barrio de Villa Crespo. Bien, tenemos un día y un programa que tendríamos que tener 2 horas, 3, porque viene bastante movidito lo que ha pasado en los últimos minutos, la última media hora, 40 minutos, donde se estaban sesionando en diputados, tratando en forma individual los artículos que habían sido aprobados en forma general, los artículos esto de la ley ómnibus, que como dice mi amigo, el colega periodista Alejandro Berkovich, es la ley combi, ¿no? Porque le han reducido más de la mitad de artículos. Y hoy iban por el artículo 5, que ya habían votado, y donde venían perdiendo el oficialismo con sus grupos opositores amigables, como le dicen, y se avivaron, y Pichetto, que es un zorro viejo, le dijo al presidente: muchacho, tiremos un salvavidas, vayamos a un cuarto intermedio. Ahí se juntaron. Él dijo una reunión para los bloques, para todos los presidentes de todos los bloques, pero en realidad se juntaron nada más los bloques del oficialismo, de la Libertad Avanza y del PRO. Más bueno, el bloque que tiene Pichetto, ¿no? Y cuando vinieron dijeron: pasamos a cuarto intermedio, vuelve todo a comisión, de acuerdo a un artículo del reglamento, el 195, que dice que si la sesión no terminó, que no fue sancionado todo directamente, se puede volver todo para atrás. Así que a empezar de nuevo, no sabemos ahora cómo va a seguir, quién va a seguir, qué días van a sesionar de nuevo, no se sabe nada. Lo único que se sabe es que vino todo para atrás. Bueno, vamos a seguir con este tema y algunos otros más. Vamos a tener una charla también en un minutito con una militante del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, Eva. Ella participa en el grupo de Cocineras contra el Hambre, que le están reclamando a la ministra de, ¿cómo se llama?, de Capital Humano, es qué nombre horrible, Sandra Vitovelo, que les den comida, porque hace 2 meses que no le dan comida, no le llega comida a los comedores, y ya la gente no tiene que comer, porque es insólito esto. Vamos a hablar con ella en base al comunicado que sacaron, así que veremos cómo viene la mano respecto a este tema también, vamos a ir a una primera tanda, una primera pausa, sin antes decirles que este programa se retransmite por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas. Bien, vamos a ir entonces ahora a a la primera tanda, Nacho, si te parece, y volvemos. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya estamos comunicados con Eva. Ella es una militante del Frente de Organizaciones en Lucha de Capital Federal. Perdón, Ana, dije Eva, gracias Nacho. Disculpame, buenas noches, Ana. Es algo muy común en mí que me confunda de los nombres. Bueno, habíamos quedado en hablar con Ana para que nos cuente cómo está la situación en los comedores populares. Buenas noches, Luis Angio te saluda, Ana. Hola, buenas noches. Hola. La verdad que es, hola, es Ana. Muy fuerte. Hola, hola. A ver si nos podemos comunicar. Ahora, ¿me escuchás, Ana? Buenas noches. Hola, ¿me escuchás? Ahora, perfecto, sí. No sé si habías escuchado mi introducción. Sí, lo escuché. Bien. Bueno, Ana, queremos que nos comenten un poco cómo está la situación en estos momentos respecto a lo que ustedes siguen sosteniendo, que son los comedores, ¿no? Los comedores populares. ¿Qué pasó en estos días? La verdad que estamos en una situación muy difícil. Cada día va empeorando la situación. Las familias no pueden alcanzar lo imprescindible que es el alimento, ¿no? Las familias vienen al comedor a pedirnos comida. Y la verdad que nosotros tenemos muchas familias en lista de espera. Y la verdad que se pone cada día más desesperante porque alguien viene a pedirte comida, es como que es difícil decirle que no hay. Y cada vez las situaciones se van empeorando, ¿no? Criaturas con sus platos a pedirnos un poquito de comida, y la verdad que nosotros no podemos decirles que no, y muchas compañeras de sus propios cupos a veces donan sus cupos, y bueno, y nuestras compañeras a veces quedan sin su comida, y nosotras mismas a veces nos quedamos sin nuestra propia comida por dar a esas criaturas. Pero llega un momento en que ya es imposible, ¿viste? Porque es demasiadas familias que vienen a pedirnos, y bueno, nosotras les decimos que estamos pidiendo, que estamos luchando, estamos invitando también a los vecinos a que se organicen con hacer las ollas populares, a dar un poquito cada uno para poder hacer las ollas populares, que lo hacemos por fuera también, aparte en los comedores. Claro, acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿dónde ustedes tienen más precisamente instalados estos comedores, ¿no? ¿En qué barrios? Yo vivo acá en el Bajo Flores, en la Villa 1114. Sí. Nosotros en el barrio entero, es una olla re grande, ¿viste? En el barrio entero tenemos 6 comedores, distribuidos en diferentes lugares, ¿no? Avenida Cruz, Charrúa, Manzana 1, Manzana 9, Riestra, el barrio Rivadavia 1, y así los comedores están distribuidos, y hay muchas familias que en el barrio, no, a pesar que trabajan, incluso hay gente que está en blanco, profesionales. Te cuento, hoy tuvimos justamente una reunión en el comedor y vino un muchacho que es kinesiólogo, licenciado kinesiólogo, dijo que era. Y sí. Nos vino a pedir comida. Nos vino a pedir comida porque no le alcanza, porque tiene que pagar el alquiler. Y la verdad que estaba muy desesperado. Y yo digo, no, si la gente que tiene trabajo, que está en blanco, claro. Viene con esa desesperanza, ¿viste? Con ese de decir, ayúdeme, por favor, ¿no? En la mirada nada más. Es como que nosotros nos quedamos mirando y le decimos, ¿no? La verdad que cada día se agrava más. Y las compañeras le decían, ¿no? Sí, te entendemos. Nosotras también tenemos un sueldo muy bajo. Nosotros tenemos el potencial trabajo y como ves, todo el día acá trabajamos, todo el día estamos... Y todavía nos insultan, nos dicen que en la tele nos dicen que somos vagas. Y vos te habrás fijado porque él nos dijo que nos veía, hace mucho tiempo nos observa cómo nosotros nos manejamos, ¿no? Y, sí. Y bueno, y se ofreció a ayudar en la Comisión de Salud, que nosotros estamos ahora con la campaña del dengue y todo eso, y claro. Se ofreció a ayudar en sus tiempos libres, porque él trabaja de kinesiólogo, pero no le alcanza porque paga el doble del alquiler que pagaba antes. Entonces sí, no le alcanza. Y situaciones así, es variada, y una peor que otra, una más triste que la otra, y la verdad que nosotros tenemos que estar también preparadas psicológicamente, porque es difícil, porque uno llega a casa muy angustiada. Yo la verdad que me quedé pensando en este joven, ¿no? Que es joven todavía, y con esa angustia que vino, ¿no? que no le alcanza para la comida. ¿Él trabaja ahí en el centro de salud de la villa? No, me dijo que trabaja en una clínica. Ah, claro. Y me dijo así que era licenciado en kinesiólogo, me dijo así. Sí. Y bueno, se ofreció a ayudar porque le decíamos, ¿no? Que sí, siempre hay algo que ayudar acá, siempre hay una mano que dar. Y nos dijo que en los tiempos libres nos iba a venir a ayudar, pero que por favor le diéramos un plato de comida que la verdad que no está llegando a comer, ¿no? Sí. Para su alimento no está llegando. Es terrible eso, ¿eh? Y allí en los comedores, ustedes más o menos a cuántas personas les dan de un almuerzo, una cena? Depende, porque hay algunos comedores que tienen 500 cupos, nosotros tenemos 250 cupos, hay algunos comedores que tienen 300 cupos, y es así mucho, más o menos unas 1000 y tanto familias tenemos en el barrio. Es mucho eso. Sí, sí. Imagínate ahora en el calor que hace, trabajar en una cocina, ¿viste? Con ollas muy grandes, sí. Cargar el peso de las ollas. Nosotros, la mayoría somos mujeres, y no claro. Es fácil, porque a veces piensan, ay, bueno, el gobierno les da la comida. El gobierno lo único que hace es bajarnos los productos y no nos pregunta si tenemos gas, si pagamos un alquiler, no nos pregunta nada. Si tenemos claro. Las cosas que tenemos, la cocina, heladera y todas esas cosas que tenemos que tener, un cucharón y todo eso es a pulmón. Claro, eso lo tienen que abastecer ustedes directamente. Sí. Desde que está este gobierno, ¿cuántas veces les enviaron mercadería para preparar comida? No, desde el año pasado no nos llega la comida. ¿Y cómo abastecen entonces? No, el comedor, la comida del comedor sí nos llega, ¿no? Del gobierno de la ciudad. Pero del gobierno nacional, la mercadería que nos tiene que llegar, no lo seco, no nos llega desde el año pasado. Ajá. O sea que ustedes reciben de ambos lados, pero no con el gobierno de la ciudad solo no les alcanza. No nos alcanza porque las familias también, es una sola comida lo que le damos en el comedor y no abastece. Nosotros complementamos con la otra mercadería para hacer ollas populares, para la gente del barrio, que lo hacemos libre, ¿viste? Pueden venir cualquier vecino a las ollas, la gente de su estación de calle, es un montón de trabajo. Y aparte de hacer la comida en el comedor, que vienen las familias apuntadas, que están en el estado, que entregan sus DNIs y todo eso. ¿Y se ha incrementado en estos últimos 2 meses la cantidad de personas que van a los comedores? Sí, muchísimo. Como te digo, nosotros tenemos una lista de casi más de 100 familias en lista de espera. Oh, ahora, terrible. En estos momentos, tenemos más de 100 familias en lista de espera. Con toda clase de niños, abuelos, discapacitados, claro. Personas que no le... Ahora, último, se está viendo... A ver, se nos corta un poquito la comunicación, si podés moverte. A ver. Ahora. ¿Hola? ¿Me decías? Sí, sí, a ver si ahora te escucho bien. Sí, sí, tenemos un montón de variedad de situaciones, le digo, ¿no? Tenemos niños, abuelos, discapacitados, claro, claro. Personas que... madres solteras, y ahora las situaciones que está viniendo es que persona que trabaja en blanco, siendo profesional, viene a pedirnos un plato de comida. También, sí, que no les alcanza el sueldo, no les alcanza, es como que los alquileres en el barrio aumentaron más del 100%. Si alguien pagaba 100 mil pesos, ahora tiene que pagar 200 mil. Claro, y el sueldo no aumentó. No, y el sueldo no aumentó, y peor las compañeras, porque las compañeras... cobran el potencial trabajo y es como que no nos aumentaron ni un peso y no lo van a aumentar. Claro, ¿cuánto está ahora el potencial trabajo? ¿50, 60 mil pesos? 78 mil pesos. 78 ¿Y quién vive pesos, con claro, eso? ¿No? Las compañeras no dicen nada. Que esa plata se le acaba en una semana. Y sí, obvio. En una semana... Si tenés que alimentar chicos, obvio. Sí, sí, sí. Y aparte, las compañeras tienen que, aparte de venir a trabajar al comedor o venir a sus espacios de trabajo, tienen que buscar otras changas o otras cosas para que puedan subsistir, ¿no? Las compañeras, hay veces, venden ropa usada a la calle, de todo. Ahora en el barrio inventamos tantas cosas para generar un poquito de dinero, se ponen a vender cosas de catálogo, de ropa usada, empanadas, bizcochuelos y todo eso está comenzando a, no sé, ya falta poco porque nos estamos organizando para hacer trueques, ya muy pronto ya te iba a decir eso. Sí, sí, ya se está organizando roperitos, trueques y todo eso, estamos organizando porque no hay plata. Entonces, si uno quiere vender tampoco, no puede vender como antes. Muy poca gente que gasta dinero en un par de pantalones viejos, ya ni siquiera para un par de pantalones viejos. Y ahora que viene la escuela y todo eso, todos están guardando para los útiles, entonces no hay mucha venta. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, vamos a tener que hacer trueques. Ana, te pregunto, ¿ustedes estos días, ayer, creo anteayer, fueron allí a donde está el ministerio de Sandra Petovelo, que ella les dijo que fueran uno por uno a buscar la comida que ella se las iba a dar? Sí, sí, tengo entendido que algunos vecinos sueltos fueron, pero no les atendieron. Les dijeron que, supuestamente se preocupaban porque estaban en el sol, en el calor. Y la verdad que es una vergüenza lo que dijo la ministra. La verdad que es una vergüenza, ¿no? Es como, no están preparados para gobernar. No miran la dimensión del problema, de la necesidad, de la bomba que están ahí. En cualquier momento la sociedad va a haber hambre, imagínate un padre ver a sus hijos sin comer. Es desesperante. Seguro, sí. No, y aparte lo que fue estos dos meses, la liberación de precios que dejó que las grandes empresas aumentaran el 100, el 200% la comida, más que nada la comida, ¿no? Porque uno puede prescindir de otras cosas. Pero de la comida igual nosotros no pedimos lujo, no tuvimos vacaciones. No tuvimos vacaciones, seguimos trabajando. La verdad que para nosotros ni siquiera terminó el año, no parece que no hubiera terminado el año. Seguro. Nos quedamos en el 2023. ¿Ustedes piensan hacer algo? ¿Piensan moverse? Sí, sí. Mañana nosotros tenemos una movida a las 9 de la mañana, no recuerdo el lugar ahora, se me fue de la cabeza. Pero bueno, pero mañana nosotros salimos con nuestras ollas, con la gente que realmente van necesita. ¿Van ahí al Ministerio de Desarrollo Social? Sí, ahora... No importa. Nosotros después los vemos. Hola. Sí, sí. Sí, sí, ahora se me fue a la cabeza. Pero mañana nosotros a las 9:30 salimos. Salimos con nuestras ollas, las compañeras de los comedores, porque no estamos alcanzando a darle la comida a la gente que necesita. Hay muchas familias que necesitan ahora. Y son varias organizaciones que salen, que están peleando con esto. Sí, juntos. Sí, sí, somos varias. No es solamente el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, sino hay otras organizaciones más. Ana, nada, queríamos un poco plantear esto, denunciar lo que les está pasando, en lo que podamos colaborar quienes quizás puedan acercar algo de comida. No sé si ustedes están reclamando, están pidiendo la solidaridad de quien pueda, les alcance quizá alimentos no perecederos para que puedan ustedes, aunque sea, seguir manteniendo un poco las ollas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros no estamos tanto así acostumbrados a pedir colaboración y todo eso. La verdad que a veces la gente dice, no, bueno, vamos a tener que pedir ayuda, pero en estos momentos vemos que la gente también está muy desesperada, incluso la clase media. Pero bueno, claro, si hay alguien que todavía puede colaborar, nosotros bienvenido sea, ¿no? En estos momentos, bienvenido sea. Bueno, queda acá el pedido hecho para quien pueda acercarse allí en alguno de los comedores de la Villa 1114, ahí en el Bajo Flores, y esperemos que se resuelva. Lo estamos siguiendo este tema nosotros también, por lo menos desde el punto de vista de los medios nuestros, para que se sepa lo que está pasando y nada, y que el gobierno haga algo para las personas que están más desprotegidas. Así que te mandamos un abrazo, un saludo, y volveremos a encontrarnos en cualquier momento después de lo que pase mañana y que puedan tener una respuesta favorable. Sí, mañana nos concentramos ahí en Desarrollo Social, Avenida 9 de Julio y Moreno. Claro. Ahora, pero sí, ella no está funcionando ahí ahora. No, pero ahí nos vamos a concentrar. Ahora, pero igual se van a concentrar ahí, claro, porque es el lugar donde históricamente está Bienestar Social, lo que era Desarrollo Social. Sí, y ahora se fue para el lado del Barrio Norte. Sí, es verdad. Pero ahí vamos a hacer nuestra concentración allí. Y vamos a llevar nuestras ollas, vamos a llevar a las familias que hemos invitado a los vecinos que están necesitando y que están en lista de espera que mañana puedan salir con nosotros. Bueno, te agradecemos la charla, toda la información que nos has dado y cómo está la situación hoy en esos barrios. Buenas noches, Ana. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Bueno, Nachito, vamos a ir a un primer tema. Hoy no dije que se me ocurrió poner algunos temas de Charly García. Vamos a escucharlo a Charly. Por favor, no hagas promesas, olvide. Por favor, no me hagas más tus ores. Por favor, yo te prometo te esperaré si es que paro de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Tratas tan mal, sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down, calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Thank you. seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y quería comentarles que en el día de hoy se realizó un camarazo, como les dijimos nosotros, como lo llamamos, allí en el Congreso de la Nación, porque lo hicimos porque fuimos las y los trabajadores de prensa, afiliados al CIPREVA o no afiliados al CIPREVA, y también de ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, nos juntamos al mediodía para decirle basta de balas de goma, basta de gas pimienta y nuestros ojos miran. ¿Por qué? Porque, bueno, en estas jornadas de miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, ustedes saben que la represión indiscriminada de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich no solo atacó y golpeó y le tiró gas pimienta y balas de goma a los manifestantes que estaban allí, sino también hemos sido reprimidos, golpeados, incluso detenidos algunos compañeros de prensa. Y hoy lo quisimos repudiar. Muchísimos compañeros y compañeras reporteros gráficos, ya digo, camarógrafos, prensa escrita, oral. Y nada, tenemos ahí un par de audios que yo quisiera pasar un poco para... Es un resumen, son dos audios que expresan un poco el sentir de lo por qué estuvimos allí. No sé, Nachito, si vos lo tenés, vamos a escuchar el audio uno, que es un compañero reportero gráfico, también afiliado al CIPREVA y a AGRA. Mi nombre es Rolando Andrade, trabajo en el diario Clarín, soy colaborador del diario Clarín, pertenezco al gremio de CIPREVA, soy afiliado de CIPREVA, soy socio de la Asociación de Reporteros Gráficos, ARGRA, de la República Argentina, y lo que estamos acá es haciendo una manifestación que la señora ministra Patricia Bullrich nos está privando la libertad de expresión. Ella no ha llegado a comprender que los trabajadores de prensa somos comunicadores sociales y la comunicación es un derecho que está en la Constitución. Entonces ella está sobrepasando la Constitución y le estamos demostrando que nosotros los trabajadores de prensa lo que queremos es venir acá a comunicar. Venimos a comunicar y hay una parte de la población que no está de acuerdo con las leyes que se están sacando y creo que el derecho constitucional a la protesta también está hecho. Pero muy aparte de eso, yo vengo como trabajador de prensa a cubrir esa protesta. Y ella termina reprimiendo, termina hiriendo a trabajadores de prensa, a comunicadores de prensa, porque no hay que olvidar que la palabra es comunicación. A los comunicadores que tienen balas de goma, que tuvieron gaseados y también detenidos. Tenemos un compañero que fue detenido el día viernes que al día de hoy no le aparece el flash. La policía se le llevó el flash y no se lo entregó. En la cámara se pudo recuperar porque él se la pasó al momento de la detención a un compañero. Entonces la señora Patricia Bullrich está abusando de su lugar de pertenencia, que es el ministerio, que es para proteger a los ciudadanos, no para andar reprimiendo al ciudadano. Que no se equivoque, que los trabajadores de prensa estamos acá para comunicar eso. Nada más, y eso es lo que venimos a hacer, una protesta muy arriba de la vereda y enfrente al Congreso, donde en este momento se está haciendo una ley que hay una parte de la población que no está deseando esa ley. Además, ayer la escuché diciendo que hoy cualquiera se dice reportero gráfico, periodista, porque anda con un celular, desconociendo lo que es la tecnología, ¿no? Eso es una realidad, la tecnología ha sido un avance muy fuerte y ahora en este momento los medios de comunicación han crecido los medios de comunicación populares, han crecido los medios de comunicación de los colegios, con los centros de estudiantes, en la universidad hay radios universitarias, hay radios de sindicato, hay medios de comunicación también, para no repetir, de todos esos medios, y la señora Patricia Bullrich la ministra, está haciendo oídos sordos que hay comunicadores sociales que ejercen el poder de la comunicación, y ella está privando también a esos medios que no tienen credencial porque por ahí no han sido afiliados porque todavía no han tenido el tiempo, o no han sido asociados a la asociación porque no cumplen los requisitos que la asociación exige dentro de los parámetros que puede hacer la asociación, porque tiene un estatuto. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el estatuto nuestro para recibir a estos trabajadores de prensa y poder también darle la participación de la credencial, pero por ahora no se le puede dar la credencial, pero son trabajadores de prensa y tiene que aprender a respetar la señora Patricia Burri, ministra de Seguridad, que todos tenemos derecho a comunicar, los que tenemos credencial y los que no tenemos credencial. Y eso es lo que se equivoca ella, piensa que todos tenemos que tener un cartelito, y no es así. Bueno, ahí estaba nuestro compañero Rolando Andrade, fotógrafo y trabajador del diario Clarín, comentando justamente esto, por qué estuvimos hoy. Porque es verdad, la ministra Patricia Bullrich ya dijo el otro día que parece que cualquiera es periodista, cualquiera es fotógrafo, reportero gráfico con un celular en la mano. La ministra o es muy, muy cínica o no mira televisión, digo televisión porque es lo que justamente aparece, no ve los informativos, no ve los noticieros, los programas de noticias, si no se enteraría y sabría que colegas profesionales de esos medios transmiten cuando hacen móviles en las calles muchas veces, incluso corresponsales del exterior, como yo he visto en Estados Unidos, en Roma, en Francia, transmiten a través de un celular hoy, a través de un celular con streaming desde un Facebook, desde un YouTube, y transmiten en directo. No hace falta hoy andar con una cámara que pesa 10, 12 kilos en el hombro o con una cámara fotográfica con un gran tele. Hoy hay celulares que te permiten eso. Y fundamentalmente nosotros como periodistas nos identificamos, ¿no? Llevamos nuestras remeras, nuestras chaquetas que son de... que nos identifican en el sindicato al cual estamos afiliados, o no el sindicato y algunos compañeros y compañeras de medios de televisión fundamentalmente llevan su chaqueta del canal al que pertenecen, llevan, bueno, en el propio micrófono tienen los logos de los canales en los que participan y yo los he visto. Yo estuve miércoles y viernes, cómo nos corrieron, cómo nos apretaban, incluso la policía con un megáfono corriéndonos, haciendo un abanico, a muchos de los periodistas que estábamos en la vereda, y nos echaban y no podíamos estar en la vereda. O sea que la propia ministra Bullrich hacía incumplir a sus subordinados lo que ella misma había dispuesto. Y ni que hablar cómo reprimieron a las personas que estaban allí y en forma indiscriminada nos quieren hacer ahora, la ministra, enseñar a nosotros dónde nos tenemos que ubicar, ¿no? Nos dice que no tenemos que exponernos a estar en el medio de... Bueno, justamente lo que los medios, los periodistas, los fotógrafos, lo que queremos hacer es registrar lo que está pasando. Y ahí está el tema. El tema es que la ministra, por más de que mienta, porque habla y saca declaraciones diciendo cosas que no son reales, lo que no puede es evitar los registros que se ven permanentemente cuando la policía o las fuerzas de seguridad atacan y reprimen a los manifestantes y a nosotros mismos, decir que no pasó nada. Y vos lo ves como te tiran los gases, el gas pimienta en la cara, directamente, en forma indiscriminada, y es porque nosotros nos metemos. Bueno, si el periodista no se metiera, ¿qué sería de la información, verdad? Bueno, y vamos a escuchar ahora el otro el otro audio que hablamos con un diputado del FIT por Izquierda Socialista, Giordano. Vamos a escucharlo. Estamos en el Congreso con Juan Carlos Giordano, diputado del FIT, del Frente de Izquierda. ¿Por qué estamos acá hoy? ¿Por qué estás acá? Bueno, de Izquierda Socialista, apoyando el camarazo. Tantas compañeras y compañeros periodistas que arriesgan la vida cubriendo la información y enfrentando la represión. Bueno, y el reporte de la Comisión Provincial por la Memoria, 35 compañeras y compañeros agredidos, ¿no es cierto?, como parte de los 23 detenidas y detenidos que hubo, 285 víctimas que sufrieron la represión. Y recién también se denunciaba, porque sale hoy en un medio, ante la visita de Javier Milei a Israel apoyando el genocidio israelí, hay 100 periodistas asesinadas de distintas partes del mundo por cubrir las noticias en Gaza, en Cisjordania, de manera que es el repudio total. Y bueno, seguir comprometido con esta lucha contra la ley ómnibus, contra el DNU, contra el plan motosierra de Milei y Patricia Bullrich. Hoy Adorni dijo que el gobierno preservaba la integridad de los periodistas y que igual ellos hoy iban a actuar de acuerdo a que se ocuparan las calles. Un periodista tiene que ocupar la calle en el lugar que está. Claro, donde sea, para cubrir la información, evidentemente. Yo estuve en estos tres días filmando particularmente el ensañamiento que hubo contra los medios de prensa y las y los compañeros periodistas. Es el blanco que tienen. Y bueno, la policía también está instruido para eso. Cuando hay una cámara, cuando hay un micrófono, lo primero que hacen es correrlo del lugar donde están perpetrando los hechos de represión. De manera que, bueno, Adorni, un nuevo personaje repudiable que designó a su hermano con un salario de 2.600.000 pesos, cuando dice que plata no hay. Es una barbaridad y una muestra de lo que ya alertábamos hace tiempo, de lo que es la ultraderecha en el gobierno, ¿no? Bien, bueno, ahí lo escuchábamos a Juan Carlos Giordano, diputado también, que estuvo ahí presente, como otros también legisladores, apoyando este reclamo, este repudio a Patricia Bullrich, que también quiero decir que miércoles y jueves, creo también, estuvo Gendarmería, estuvo Prefectura y estuvo la Policía Federal, ¿no? La Policía de la Ciudad no estuvo. Estaba por las calles ahí laterales, por Montevideo, por Solís, tres o cuatro en grupitos, pero sin aparecer. Y el viernes no estuvo, por ejemplo, no estuvo Gendarmería, no, Prefectura no estuvo, y sí estuvo, hizo su ¿cómo se llama? Yo le pondría su vuelo de bautismo, su marcha represiva de bautismo, la policía aeroportuaria, ¿no? La policía de seguridad aeroportuaria, que uno se imagina que estaría en los aeropuertos cuidando, así, no. Es una fuerza de seguridad tan pertrechada como la prefectura, como la gendarmería y como la policía federal. Es verlos con los cascos, con los escudos, armado hasta los dientes, que no, la verdad es muy insólito que una fuerza que se supone que está para custodiar nada más, por su propio nombre lo indica, ¿no? Policía de Seguridad Aeroportuaria, están, es para los aeropuertos y quizá para los puertos también, ¿no? Así que bueno, así estuvieron. Y quiero aprovechar, ya que estamos hablando de nuestro laburo de prensa, de comentar que mañana, miércoles 7, a las 13 horas, se van a acercar a la Secretaría de Trabajo, nos vamos a acercar, ahí en Avenida Callao y Bartolomé Mitre. Digo Secretaría de Trabajo porque le bajaron el rango de ministerio, no es más Ministerio de Trabajo, es Secretaría de Trabajo. Trabajadores y trabajadoras del CIPREVA planteando basta de empresarios millonarios que pagan salarios de indigencia recomposición salarial ya, sueldos por encima de la canasta básica. No están habiendo posibilidad de sentarse a discutir paritaria con los trabajadores fundamentalmente de los medios gráficos, aunque también hay también conflicto en los canales de televisión, ¿no? Un comunicado del CIPREVA dice que hace más de un mes del vencimiento de la paritaria y 6 audiencias donde los empresarios y los canales de TV, por ejemplo, ofrecen 0% de aumento. La nula propuesta salarial es una ofensa y una agresión a quienes brindamos un servicio en cada canal y garantizamos el derecho a la información. También van a estar ahí en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo, para el día de mañana, reclamando aumento salarial de un salario en los trabajadores de prensa que ya es de por sí lamentable, ¿no? Algo que bueno, lo venimos soportando. Y justamente también otra de las de los reclamos, otras de las denuncias y otra de las peleas es respecto al a la intervención para futura privatización de nuestros medios públicos, ¿no? La TV pública, Telam, Radio Nacional y los canales como Encuentro, Pacapaca y demás, que son los canales los canales y los medios públicos. Así que allí también estamos con ese tema. Ahora, después vamos a contar, después de la pausa y el tema, un poquito lo que sucedió en el día de hoy en el Congreso, que se estaba dando la sesión en diputados para votar en particular la ley ómnibus, y qué es lo que pasó. Así que, Nachito, escuchamos otro temita de Charlie, no sé si quedaba alguna tanda también para pasar y después volvemos. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Yo quiero un cielo, la libertad, pero nunca la pude tener. Bien, y mientras miro por televisión cómo la policía, hablando de Patricia Bullrich, lo que estaba comentando hace un rato, sigue reprimiendo, por lo menos en estos momentos no con gases, pero sí impidiendo que quienes todavía están allí en las en los alrededores del Congreso se puedan manifestar libremente. Se da la paradoja que para que no vayan los manifestantes a la calle, los que cortan la calle son ellos, porque por lo menos haciendo las dos filas que hacen para contenerlos, ocupan dos carriles en la calle Rivadavia, por ejemplo, y en la calle sobre Callao. Y en algunos casos directamente no se puede transitar, ¿no? Ahora yo estoy viendo allí que están también por por la calle Solís. Me comentan por aquí, por mensajito, que volviendo otra vez a lo que hablábamos hace un rato, la policía impide que los periodistas nos podamos mover para trabajar libremente, y ni siquiera nos dejan estar en la calle para por ahí tomar una foto, ¿no? No nos deja trabajar libremente a quienes están en estos momentos en la calle. Nos hacen subir a la vereda. Ahora, después, cuando estamos en la vereda, nos empiezan a correr. O sea, está todo así. Bueno, mientras que hoy se habían manifestado las asambleas, las organizaciones sociales, los partidos políticos de izquierda, allí en el Congreso desde las 6 de la tarde, porque a partir de las 2 empezó a sesionar la Cámara de Diputados para tratar artículo por artículo la famosa ley Combi, ahora, a los 5 artículos que se habían empezado a tratar, ya llevaban 5 artículos de tratamiento, y parece que venían perdiendo porque muchos artículos habían salido negativos para votar, fundamentalmente algunos incisos. Se había aprobado la ley de las facultades especiales, pero algunos otros no, y que les interesaban, ¿no? Por ejemplo, el artículo 4 habían bochado el inciso H, y como veían que la cosa no venía bien, Pichetto, que desde su banca de diputado se está convirtiendo en estas semanas, como fue en las sesiones de la semana pasada, en el cuasi presidente de la Cámara, porque le da órdenes al presidente de la Cámara, Menem, Martín Menem creo que se llama, porque no agarra una, no caza una, es una persona que no tiene la más mínima experiencia ni cancha. Pichetto lo da vuelta 35 veces, ¿no? Pichetto fuma bajo del agua, más o menos. Y pidió un cuarto intermedio para reunirse con los presidentes de todos los bloques, de 15 minutos. Bueno, el cuarto intermedio duró más de 40 minutos. No se reunieron todos los bloques, solo se reunieron los presidentes con el presidente de la Cámara de Diputados, Menem, los presidentes del oficialismo y de estos amigotes como Pichetto, que está en un bloque cuasi oficial, y cuando volvieron, el presidente del bloque de la Libertad Avanza dijo, de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, el artículo piripipipipi, pido pasar un cuarto intermedio, que se levante la sesión para volver a debatir la ley. O sea, volvimos a foja cero. El gobierno evidentemente veía que había perdido, estaba perdiendo, lo que ni siquiera lo que en principio habían logrado acordar con los bloques de la oposición amigable, y algunos artículos o algunos incisos de algunos artículos se lo habían se los habían bochado y venían perdiendo en la votación. Se vota uno por uno todos los artículos, incluso si se debaten los incisos de ese artículo también. Y levantaron la sesión y tuvieron el tupé algunos del gobierno escribir diciendo que esto fue producto de el no cumplimiento de los acuerdos de los gobernadores, ¿no?, de provincias, que evidentemente venían reclamando su participación fundamentalmente en el recorte presupuestario. Entonces, encima en forma muy bravuconadas, ¿no?, plantea que en un tuit pone uno de los de La Libertad Avanza, ahora van a ver, si esta ley no se aprueba, el ajuste va a ser mucho peor. Bueno, amenaza si las hay, ¿no? Agustín Romo, ahora diputado de la provincia de Buenos Aires, ahora me acuerdo el nombre. Directamente lo planteó de esa manera. Los diputados de la oposición rechazaron artículos clave de la ley bases que servían para desarmar un montón de curros de la política tradicional. Bueno, el problema es ese, que los que están en el curro son ellos, le dieron todo el poder a las grandes empresas y ahora se la ven en figurilla, porque hay algunas cosas que son ya tan alevosas que es imposible que puedan llegar a pasar. Esa es la realidad, ¿no? Así que bueno, vamos a ver ahora, lo que queda es por saber esto de barajar y dar de nuevo cómo queda, porque por un lado es un triunfo de la movilización, de los sectores populares, de la presión que se ha dado estos últimos días allí en el Congreso con las personas, todos los que nos hemos movilizado hacia los diputados, que ven que esto no puede pasar tan fácil y no le pueden regalar todo. Pero por otro lado, hay una realidad. Hoy el DNU está vigente. El DNU es lo que permitió que en 2 meses aumentara todo en forma exponencial, producto de que se liberalizó todo, producto de que también, bueno, no fue por el DNU, sino por Caputo, que produjo una devaluación del 100%, más del 100%, y se desbarrancó todo. Hablamos recién con una militante del FOL, Ana, que es responsable de uno de los comedores acá en la Villa 1114, contando la situación que están viviendo. No tienen para comer, para darle de comer a las personas que viven allí. Y ya, como ella misma contó, profesionales como uno, kinesiólogo, que se le acercó a pedirle un plato de comida porque no le un trabajador asalariado, en blanco, profesional, y no tiene para comer. Imagínense lo que puede llegar a ser las demás personas. Bueno, se nos está yendo el día, la noche. Gracias, Julio Pardo de las 690. Gracias, Nachito, allí en la retaguardia. Saludamos a nuestras oyentes y oyentes de la NDR de San Bernardo y de Radio Nehuen de Capital. Chao, hasta el próximo martes, y esperemos en la semana qué novedades tenemos sobre este caos que está pasando este país. Chao. Gracias, Nacho. Las flores del jardín. Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. O puedes ver amanecer con caviar de un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Voy yendo de la cama hasta el living.